tienes amigos que te han vuelto la espalda por tus jugadas siempre demasiado largas. Tienes muy claro que tus deudas no las saldas, sin beneficios toda vida no te amargas. Pisando callos, pisando callos, pisando callos, pisando callos. Y hay quien se piensa que tu éxito es por suerte, no se dan cuenta que tú eres el cabrón más fuerte. Pisando callos, pisando callos, pisando callos, pisando callos. Los navajazos si puedes quedarte algo, cuentas la pasta y que te echen un galgo. Pisando callos, pisando callos, pisando callos, pisando callos, pisando callos, pisando callos, pisando callos, pisando callos. Pisando callos.